Ha pasado ya un tiempo desde que tú te fuiste y yo sigo aferrada a tu recuerdo, pues no alcanzo a